Hoy, en realidad, aunque se anunció algo sobre la profecía de Daniel, y es verdad, y vamos a comenzar, pero cuando comencé a preparar, me di cuenta que hay tanto en el capítulo primero que no vamos a cubrir más que este solo capítulo. Quizás un poquitito más, pero claro que vamos a ir a otros textos también. Yo lo titulo El secreto de la grandeza del joven Daniel. En realidad, esto va dirigido a los jóvenes. Vamos a leer los versículos primeros, por lo menos hasta el versículo 8 de Daniel 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Leímos hasta el versículo 8 de Daniel capítulo 1. Bien, procuraremos ver uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, aunque alguien diría por el tamaño del libro, el libro de Daniel es relativamente pequeño. Sin embargo, está entre los profetas llamados mayores por su contenido. La Biblia dice que Daniel era el cuarto de los profetas mayores, realmente pertenecía a una familia de Judá, o sea, era de los judíos, y lo mismo era junto con otros traídos a Babilonia en tiempos del rey Nabucodonosor. Babilonia, naturalmente, Caldea, allí donde hoy está Irak, más o menos por esa zona. Allí el pueblo era pagano, y por supuesto que Daniel se encontró rodeado de una cultura muy distinta y tenía que acomodarse de alguna forma. Daniel, junto con el rey judío Joacim, fue parte del primer grupo de cautivos llevados a Babilonia, porque luego hubo otro. ¿Cuáles fueron las, digamos, circunstancias que llevaron a Daniel y a sus amigos a Babilonia? Bueno, Daniel fue llevado a Babilonia junto con muchos otros judíos. Por ejemplo, los versículos 1 al 4 dice que en el año tercero del rey Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, es decir, ya con minúscula, y colocó los utensilios de la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los principales o príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Es decir, él buscaba muchachos sanos, de buena presencia, altos, inteligentes, capaces de aprender el idioma caldeo, que era completamente otra cosa que el idioma que ellos hablaban, el hebreo, y no podía ser cualquiera. Ahora, Daniel no fue solo, ya que habían otros cuatro con él. Por ejemplo, Daniel, a quien el rey cambió el nombre y se llamaba Belsasar. Ananías le cambió a Sadrach. Misael, Mesec, y Azarías, Abednego. A estos, dice el jefe de los eunucos, puso nombres, y ahí están los nombres. Esto en el versículo 7. Ahora, Daniel y sus amigos probablemente tenían, qué sé yo, 16, 17, 18 años. Eran, yo siempre sospecho que Daniel tenía más o menos 17 años cuando esto ocurrió. Pero no tengo prueba más que lo que dice que eran jóvenes, muy brillantes, porque luego tenían que estar por años estudiando el idioma y alimentándose en cierta forma. Ellos estaban en Babilonia. Y es muy, muy probable que los hubieran hecho eunucos, es decir, los esterilizaron, porque esa era la costumbre de los reyes paganos. Ellos eran mayores, no eran muy bien vistos, y tenían un harén de sus esposas o mujeres simplemente, y no querían que los jóvenes, bueno, no querían jóvenes de que no sean de muy buena presencia, tenían que ser. Pero ¿qué pasa? Esos jóvenes de muy buena presencia muchas veces son muy codiciados por las señoritas que eran parte de las mujeres del monarca. Entonces, para que no le molestasen, los jóvenes tenían que ser virtualmente castrados. Eso se hacía, ustedes tal vez no lo puedan creer, pero ese es el problema que ellos se enfrentaban. Así que, inteligentes, sin ninguna tacha, sin ningún tipo de mancha en ellos, en el sentido físico, que sean bien vistos, bien puestos, jóvenes, sanos y capaces de aprender el idioma y de comportarse como corresponde. Resulta que Daniel es nuestro personaje para esta plática y vamos a ver a este muchacho cómo él se portó en ese medio tan diferente de lo que él había aprendido. Él aprendió los principios divinos, él vivía acorde con la ley divina y ahora se encuentra lejos de su tierra, lejos de sus padres, de sus amistades y solamente estos otros tres muchachos con él también que estaban. Bueno, ahora, ¿qué pensar? Su forma de pensar era otra, el comportamiento de él era completamente diferente de los paganos, especialmente Daniel, que era líder de este grupito de muchachos. Y él quería que estos adolescentes pensaran diferente, el mismo rey de Babilonia. Por eso iban a enseñarles el lenguaje y por eso le cambiaron los nombres. Cada nombre significaba algo. Daniel y sus amigos habían sido instruidos en el pensamiento y literatura judía y seguían el Torah. El Torah era la parte que explicaba, digamos, el Pentateuco. Ahora, si miramos cuidadosamente a nuestro alrededor hoy, podemos ver que es lo mismo que nuestra sociedad está haciendo hoy. ¿Cuántos no han aprendido las cosas del mundo cuando niños? ¡Qué brillante porvenir parecía! La madre contenta con sus hijos que están en la escuela bíblica dominical, están aprendiendo textos bíblicos, están cantando himnos y todo. Luego viene el desastre cuando crecen, sobre todo si llegan a la universidad. ¿Por qué fueron cambiados sus nombres? Bueno, es muy interesante observar cómo el rey lo primero que hizo con estos jóvenes fue cambiarles los nombres para que tuvieran así bien presente la cultura diferente, cultura pagana, en lugar de la palabra de Dios. Así que sus nombres, tanto los viejos como los nuevos, tenían significado. La mayoría de los nombres europeos tienen algún significado. En español también hay mucho, por ejemplo, del valle. Está hablando de un valle. Serrano o algo de las sierras. Y hay tantos otros nombres que si usted ya sabe mi nombre, significa Olovati, cabezudo. Cabeza grande o inteligente. Yo prefiero lo último. Bueno, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Ese es el nombre de Daniel. Mientras que Belsasar, porque le dieron ese nombre allí, el que Nabucodonosor le asignó, quiere decir príncipe de Bel, o sea, la principal deidad del dios babilónico, que era conocida como Baal en Israel. Muchas veces se menciona al ídolo Baal en Israel. Este fue el nombre que le asignaron a Daniel. Su significado exacto es que Bel me proteja, que Baal, el dios pagano, me proteja. Deseaban, claro, que Daniel, en lugar de recibir la protección de Jehová, ese su dios se responsabilizaría de él. Luego Ananías era otro muchacho, Daniel era el líder del grupo. Su nombre significa Jehová es benigno, como un, recordatorio maravilloso de la misericordia de Dios. Lo cambiaron por Sadrach. Ahora, Sadrach es derivado de Rec, el dios sol. Significa que era ser iluminado por el dios sol. Lindos nombres, ¿verdad? Siempre y cuando sea buen pagano. En lugar de experimentar la gracia y el amor maravilloso, de Dios, querían hacer que el joven creyera que, de alguna manera, era una deidad pagana. Luego tenemos a Misael, que quiere decir, ¿quién es lo que es Dios? Ahora, se parece mucho a Miguel, que significa ¿quién es semejante a Dios? Ahora, la diferencia es bien poca. Este nombre era un recordatorio para el joven que debía vivir como Dios y tener un estilo de vida y carácter piadoso. Pero lo cambiaron a Mesac, que está asociado a un dios pagano llamado Aku, y quiere decir ¿quién es como Aku? Se escribe A-K-U. Y deseaban que este joven pensara en un dios pagano en lugar del dios verdadero. El nombre Azarías significa a quien Jehová ha ayudado. Todo tiene que ver sus nombres originales con el dios verdadero. Y ellos le cambiaron por Abednego. Bueno, esto es una derivación de Nebo. Y Nebo era otro de los dioses babilónicos y literalmente quiere decir un siervo de Nebo. En lugar de recibir la ayuda de Jehová, ahora era él, según los babilonios, un siervo de Nebo. Luego sigue diciendo la escritura, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Versículo 5. Ahora, no debemos, preocuparnos por eso, porque hay algo que viene después en los versículos 8 y 9, que nos lleva al texto clave. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Lo que Daniel propuso en su corazón es algo único. Tiene importancia el hecho de proponerse algo. La determinación, por ejemplo, de Daniel se basó en su obediencia a las leyes de Dios. El que ellos le hayan cambiado de nombre no influyó en nada. Uno mismo no puede determinar una serie de reglas. Ni siquiera los padres pueden hacerse responsables muchas veces de los hijos. Los hijos no siempre son los que los padres quieren. Ellos tienen su manera de pensar y son personas desprendidas de los padres. La determinación de este joven se basó en las leyes de Dios. Por eso quiero que los jóvenes, y naturalmente las chicas también, tengan en cuenta estas palabras, sobre todo los varones. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. No necesitaba que su madre le diera lecciones, que su padre le mandara cartas, que él esto o que aquello no era necesario. Ahora, es importante entonces rodearse de jóvenes fieles a Dios, intachables moralmente y fieles a la sana doctrina. Daniel lo demuestra que sí. Por eso estos jóvenes dependían plenamente del Señor. Y eso podemos ver claramente en la respuesta que le dieron al jefe de los eunucos. Te ruego que hagas la prueba con tus, plural, siervos por 10 días y nos des legumbres, versículos 12 y 13, a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. El jefe de los eunucos, de estos muchachos, incluyendo Daniel, estaba bien preocupado porque si Daniel y sus amigos no lucían bien, eso significaba que podía perder hasta su cabeza el mismo jefe. Sabiamente, Daniel le propuso una prueba de solo 10 días. A los 10 días, si quedamos pálidos, amarillentos, flacos, como que no estamos bien alimentados, bueno, entonces dejamos la legumbre y veremos qué hacemos. Ahora, ¿cree usted que podrá verse maravillosamente bien una persona si solamente come legumbres? ¿Alguna vez a usted le tocó tratar con una persona vegetariana? Yo conocía a un hombre, yo me reía tanto porque realmente estaba flaco. Y él solamente comía legumbres por su salud. Había problema y él era vegetariano. Y estuve con ellos. La esposa era mexicana, él americano. Y ella preparaba muy buena comida mexicana y yo ya le pedía qué es lo que yo quería, porque era allá en Tucumán, Argentina. Él es profesor de una institución allá. Ahora, no parecía muy saludable, muy de buen color. Si ustedes conocieron a alguien que es vegetariano, se habrán dado cuenta. Bueno, pero Daniel dijo, vamos a hacer la prueba. Yo digo, qué gran lección para nosotros si conocemos la voluntad de Dios y buscamos la manera para no contaminarse con los manjares del rey. Puede advertirse del paralelo con nuestra vida hoy. La iglesia actual, en lugar de ser un cuerpo separado, camina a la par con el mundo. Creo que si los jóvenes de nuestras iglesias hoy tuvieran que caer en ese tipo de medio, dirían, bueno, la Biblia dice que hay que sujetarse a las autoridades, y ahí en Romanos el apóstol Pablo claramente dice que debemos sujetarnos a las autoridades. Yo me sujeto a las autoridades y me como todos los manjares que vienen directamente de las porciones del rey. Pero Dios usó todos esos eventos para llevar a Daniel y a sus amigos a un lugar de prominencia en Babilonia. Llegaron a ser otra cosa, completamente superiores a cualquiera de los demás. Así que Daniel fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, a quien Dios le reveló el curso de la historia de la humanidad. Si seguimos estudiando el libro de Daniel, veremos que él es el profeta de mayor problema para los ateos. O sea, para descalificar la Biblia. Porque veremos cuántas profecías él predijo con detalles y se cumplieron al pie de la letra más o menos 300 y tantos años después que él lo dijo. Ahora, ¿usted recuerda cómo lo llamó Dios? Un mensajero de Dios le dijo a él: Daniel, varón muy amado. Esto está en Daniel 10:11. Daniel, varón muy amado. Pocos personajes recibieron esta distinción. Algo parecido tenemos de otros hombres y los vamos a ver. De Abraham se dice, fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:23. Abraham, amigo de Dios. Daniel, varón muy amado. De David se dice que era del agrado del corazón de Dios. Todos estos personajes aparecen en las Escrituras. Cuando nos ponemos a ver todo esto, nos llama la atención porque Dios nunca falla. Lo que Él promete, protección, guía, dirección, trátese de jóvenes, muchachos o muchachas, no tiene importancia. Miren ustedes lo que dice en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Y voy a leer el versículo 22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David, varón conforme a mi corazón, es esto lo que Dios dice de él. Ya tenemos a estos tres personajes, Daniel, Abraham y David. Y si estudiamos a cada uno de ellos, cuánto bien nos haría. La Escritura, la Biblia nos dice que estos, cuántos años tenía el, no, digamos, no tenemos detalles, cada uno de ellos, pero eran jóvenes, realmente eran jovencitos. Ahora, ¿qué aprendemos de todo esto? Aunque nuestra meta es descubrir con cuánta exactitud las profecías de Daniel se han cumplido, yo prefiero detenerme en esta hora con la cuestión de la juventud, los muchachos mayormente. ¿Qué o quién motivó a Daniel a proponerse a no contaminarse con la vianda pagana, que digamos las delicias de Babilonia? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos. Él sabía que el jefe de él y sus tres compañeros, tenía una gran responsabilidad que Daniel no fallara, ni los otros tres tampoco. Así que él pidió al jefe suyo que no se obligase a contaminarse. Para él era contaminarse, comer de los manjares del rey. Ahora, ¿qué clase de padres habrá tenido Daniel? Nada sabemos, porque muy poco tenemos de él en cuanto a su trasfondo. ¿Cómo era su familia? ¿Cómo era su papá? ¿Cómo era su mamá? ¿Eran devotos cristianos? ¿Estaban orando por su hijo Daniel? No sabemos. ¿Cuál era el elemento que mantuvo a Daniel en un pedestal tan alto, dando tanta importancia a los valores espirituales? Él simplemente tomó una decisión propuso en su corazón, él, surgió de él. Bueno, no sé si decir de él o Dios puso esa inquietud en él. ¿Cuáles fueron los primeros resultados que Daniel obtuvo gracias a lo que propuso en su corazón? Y oiga esto, versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Inmediatamente, cuando un joven se propone ser puro, santo, limpio en su proceder, Dios interviene. Y en gracia lo puso, en buena voluntad, para con el jefe que él tenía. ¿Cuál era el temor del jefe de estos muchachos, Daniel y sus compañeros? El temor era que si algo ocurre y Daniel y sus compañeros no son lo que se supone que deben ser, la responsabilidad era de este Aspenas. ¿Qué le propuso Daniel? Ya hemos visto. Daniel simplemente propuso, hagamos una prueba. 10 días es poco frente a 3 años, porque eran 3 años que él los tenía consigo y tenía que alimentarlos, enseñarles a leer, a escribir, el caldeo y todo eso. Así que, ¿qué hace 10 días? Bueno, fíjese en el versículo 10. De nuevo, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. El vegetariano tiene justamente esta apariencia, muy flaco, pálido, aparenta enfermo, no tiene fuerza. Bueno, Melzar era el jefe de ellos y tenía sobradas razones para temer también, aparte de Aspenas. Es correcto que sigamos esta, digamos, receta para ser como Daniel. No le va a hacer a usted. Yo escuché y vi, leí en libros que dicen que la receta vegetariana es muy buena. Fíjense ustedes cómo Daniel prosperó y usó esta, era vegetariano y lo encontraron mucho mejor que los otros. Y él era muy superior en todo, tanto en su apariencia, en sus fuerzas, en su inteligencia. Aprendió el idioma, superó a todos. Ahora, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Versículo 14 al 17, escuchen. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¡Ah! Los otros aprovechaban. Así pues, Melzazar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que debían beber y les daba legumbres. ¿Ustedes se imaginan cómo comía ese tipo? Ese sí que habrá engordado comiendo la comida de los cuatro, porque todos se abstenían. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Esto está en los versículos 14 al 17 del capítulo 1. Nunca debemos pensar que la cuestión física, material, lo que tenemos o no tenemos, es lo que nos hace útiles y buenos. Deje que Dios haga su parte, porque lo más importante es lo espiritual, aún para los jóvenes. Ahora, ¿era solamente la comida del rey lo que cuestionaba Daniel o se trataba de mucho más? ¿No sería el alimento, pongámosle comillas allí, para la mente también? Bien podría ser. ¿Qué de las diversiones, la pornografía, el vocabulario, las obscenidades? ¿Qué ejemplo darían ellos? ¿Qué de las prácticas idolátricas, la curiosidad, la comunicación con los muertos y tantas otras cosas que eran ya tan comunes entonces. Por eso Daniel dijo, hay que romper esto cuanto antes y no tener ni siquiera comer de la comida tan deliciosa que nos ofrecen. Vamos a abstenernos y vamos a conformarnos con zanahoria, remolacha, lechuga, tal vez repollo, quién sabe cuántas cosas más. Vamos a comer legumbres, vamos a ser vegetarianos. Así nos abstenemos de todo. No nos comprometemos, no comprometemos ni cuerpo ni alma con todas estas cosas. Y no vamos a permitir que Satanás gane ventaja alguna. Para que tengamos presente de cuán difundidas eran ya en los días de los profetas toda suerte de inmoralidad vinculadas a la religión, incluso en Israel, tenemos que leer algunos textos del libro de Ezequiel, porque Ezequiel era casi contemporáneo en todo lo que va de Daniel. Él también estuvo en Caldea, o sea, en Babilonia. Escuchen la pornografía que ya había. No había revistas Playboy o algo así, nada de eso. Pero escuche esto, Ezequiel 8:10. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en las paredes por todo alrededor. ¿Saben ustedes dónde estaba pintado esto? En Jerusalén, en el templo, por las paredes. Esto en Ezequiel 8:10. Reptiles abominables e ídolos de la casa de Israel, pintados en las paredes por todo alrededor. Estos reptiles abominables, animales de todo tipo, de lo más repugnante, bien expuestos sobre esas paredes donde estaban las autoridades eclesiásticas. ¿Quiénes eran los que se nutrían de esos manjares que Daniel y sus compañeros no querían saber nada? Sabían que eso comprometía mucho más allá que simplemente la comida. Y oiga, en el versículo 11, recién leímos Ezequiel 8:10, el 11. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Ezequiel 8:11. Estos 70 líderes espirituales, comillas aquí, eran los que se nutrían de este tipo de corrupción. ¿Creían estos ancianos de Israel que Dios es omnipresente? ¿Leyeron alguna vez lo que dice la Biblia allá en el Salmo 139? Y me dijo, hijo de hombre, versículo 12, hijo de hombre, Dios le dice a Ezequiel, quiero que leas lo que está escrito por las paredes. ¿Has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Es exactamente lo mismo, que un poco de diferencia, que los comunistas decían, Dios ha muerto. No solamente los comunistas, otros también. Esto está en Ezequiel 8:12. Si esta era la espiritualidad y la moral de estos 70 líderes espirituales, ¿qué se podía esperar de Daniel? Que justamente había salido de allí y llevado cautivo a Babilonia. Y notemos que la pornografía abundaba en aquellos días, incluso en Israel. ¿Cuánto más en Babilonia? Permítanme decirles algo que me da mucha tristeza decirlo, pero hay que hacerlo. Hace algún tiempo leí que en una, no sé si era en Canadá, en Vancouver, o donde había una conferencia de líderes, de predicadores, conferencia de, bueno, de, yo no sé si era de una denominación o varias. Y en los hoteles, yo he estado muchas veces en hoteles, ahí a uno le dejan una lista en la, en el lugar, en su habitación, que si quiere ver este, esos canales pornográficos, tiene que pagar extra. Y tiene que comunicarse con la mesa de entrada, por teléfono, que le habilitan. Así que ellos, en la mesa de entrada, llevan el control cuáles eran las habitaciones donde el que estaba allí para dormir miraba pornografía. El 70% de los pastores y líderes que estaban en la conferencia miraba. Así que, si queremos acusar a, bueno, a estos 70 líderes y todo esto, espirituales en Jerusalén, no tenemos ningún derecho para hacerlo. En ese medio donde abundaba tanta, tanta pornografía, vive Daniel. Y como si fuera poco lo que estaba pasando en Jerusalén, y que ahora Ezequiel va y lee todo eso, porque Dios le dice, ven, yo te voy a llevar a este lugar. Mira esto, lee lo que hay en las paredes. Ellos fueron a otro lugar, peor aún, porque allí era el paganismo total. Oiga esto. En Ezequiel capítulo 8, versículos 3 al 5. Y aquella figura extendió la mano y me tomó de las guedejas de mi cabeza. Ahora estamos viendo cómo Ezequiel llegó, porque Dios le dijo, te saco de acá y vas a tener que ir a mirar lo que hacen los líderes. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, oiga bien, la que provoca a celos. Esto significa mujeres desnudas, pero ellos tenían sus imágenes. No necesitaban revistas en colores, sabían cómo hacerlo. Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte. Y aquí, al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Entrada al templo, en el atrio. Así que lo primero que encontraban, así como nosotros entramos hoy aquí en el templo, hacia adentro, estamos todavía afuera, en el atrio, ver pornografía por ahí, ¿qué le parece? Eso era lo que pasaba allí. Como si todo esto fuera poco, había lo que hoy llamaríamos la unión femenil, que aquí no tenemos en la iglesia. Decía, creo que era Spurgeon, que el diablo entra por dos ventanas al templo. Una ventana es el coro y la otra ventana la unión femenil, que siempre tienen problemas o acarrean problemas. Y escuché esto. Ezequiel 8:14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿Quién era Tamuz? Permítame leerle lo que dice uno de los diccionarios. Deidad siria, pero de origen caldeo, o sea, babilónico. En un famoso poema babilónico se identificaba con un apuesto joven, pastor, de ovejas, que fue desplazado por un jabalí, o despedazado, mejor dicho. La diosa Ishtar, enamorada de él, bajó a buscarle a los infiernos y le resucitó. Este poema era recitado en el cuarto mes del año babilónico, por lo cual los judíos exiliados allí llegaron a nombrar como Tamuz a ese mes, cosa que perdura todavía. El culto a Tamuz se hacía mediante períodos de lamentaciones alternadas con fiestas para significar el ciclo de innovación de la naturaleza. La costumbre fue asimilada por la población en Jerusalén, pues Ezequiel vio a la puerta del templo a mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, Ezequiel 8:14. Estos ritos pasaron de los fenicios a los griegos, que le dieron a Tamuz nombre de Adonis. Y todo esto se hacía tan campantemente en Jerusalén. Y en Ezequiel 8:16 dice: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Ya es muy claro esto. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Brujería, paganismo, perversión y tantas otras cosas parecidas eran las que imperaban en los días de Daniel. Para que los jóvenes no piensen que Daniel vivía en un verdadero paraíso y que le era muy fácil ser como era. Si no se habría propuesto en su corazón, nadie lo habría obligado a ser quien era. Para que veamos cuán cerca estaban Daniel y Ezequiel en cuanto a profetas, a Ezequiel se le asigna la fecha 586 a 585 antes de Cristo, y a Daniel 536 a 530. Así que por algo estamos vinculando algunos, digamos, algunas experiencias de Ezequiel con las de Daniel. Ahora, ¿cómo podemos comparar aquellos días con los nuestros? Tengo algunas preguntas. ¿Era entonces más fácil que ahora vivir la santidad y la pureza? Respuesta: no. ¿Qué o quién incentivó a estos muchachos a ser diferentes? Ellos mismos decidieron. Otra pregunta: ¿habrá sido o habrán sido los ancianos de Israel mejores en los días de Daniel que en los días de Ezequiel? ¿Cuál es el perfil de los cristianos, especialmente de los líderes hoy? ¿Es posible que la actual generación joven pueda vivir como vivieron esos jóvenes, gracias a la ayuda de Daniel, que era líder? ¿Podríamos encontrar hoy a jóvenes del calibre de Daniel, Ananías, Misael y Azarías? Son preguntas. ¿Qué hizo que estos cuatro varones no hayan sido arrastrados por la manera de vivir de los paganos, allá tan lejos de su patria? Pero hay más preguntas. ¿Cómo, cuándo y dónde comenzó Daniel su carrera? Bueno, no fue en algún seminario donde podría aprender algo de danzas cristianas, atar espíritus, ordenar a Satanás que se rinda y lograrlo según él. ¿Cómo sacar ventaja de las novedades de la iglesia emergente? No. ¿Cómo manejar la magia del poder de la palabra? Tampoco. ¿Cómo lograr hablar en lenguas? Tampoco. ¿Cómo alejar a cuantos puedan de la gracia salvadora, gracia admirable, gracia divina, para que no sean salvos? Daniel trató todos sus asuntos directamente con Dios. desde su muy temprana edad, aprendió que no hay otra mejor alternativa que tratar mis asuntos con Dios. Con razón que fue informado que era muy amado. Un mensajero de Dios le dijo, Daniel, muy amado. ¿Qué joven no quisiera lograr esta distinción divina? Y sin embargo, los jóvenes cristianos hoy admiran más a sus ídolos del fútbol que la suprema victoria del Salvador descrita en la Biblia. Jesús no es el ejemplo para la mayoría de los jóvenes hoy. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, dicen Daniel 10, 10 y 11, y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. ¿No nos dice la Biblia que no es posible amar al mundo, ser mundano y al mismo tiempo cristiano y triunfar en la vida? Fíjese lo que dice en 1 Juan 2, 14 al 17. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2, 14 al 17. No olvidemos también lo que dice en Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Y el Isaías 34, 16 nos afirma otra vez lo mismo. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguna de ellas. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Isaías 34, 16. Y luego pasamos de aquí al libro de Josué. 21, 43 y 45 y 23, versículo 13. Oiga, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Josué 21, 43 y 45, luego 23, 13. Si nosotros somos fieles a su palabra, Él nunca dejará de cumplir lo que promete. Ahora quisieras, estimado joven, llegar a ser siquiera un mini Daniel. Ya no digo que nos comparemos con él. Yo quisiera darte mis 10 mandamientos que te pueden ayudar mucho si haces caso. El primero, honra a tus padres, obedeciéndoles y sujetándote a ellos. Segundo, desde que aprendiste a leer, deberías haber leído la Biblia, pero si estas recomendaciones te llegan tarde, comienza ahora mismo. Proponte en tu corazón no dejar de leer la Biblia, no contaminarte con las viandas cloacales de la mundanalidad, tanto en imágenes como en la música. Hoy estamos en peor condición, desde luego, pero aquellos también vivían en un medio, un entorno muy difícil. Tres, si te parece que la vida cristiana es demasiado restringida y limita las oportunidades que tienes como joven, te recomiendo leer detenidamente Eclesiastés 11, 9 al 12, y luego un poco más adelante vamos a leer en esta parte vamos a leer el versículo 9 y luego pasamos y leemos desde el versículo 1 del capítulo 12. Si usted tiene abierta la Biblia, sígame. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Pasamos ahora al versículo 10. Quita, pues, de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Todo esto en el versículo 10. El 12 ahora, capítulo 12. Acuérdate, ahí está el cómo lograrlo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Eclesiastés 11, 9, hasta, desde el 9 hasta el 12, versículos 1 y 6 al 8. Ahora permítame leer esto en esta paráfrasis, me gusta mucho cómo está porque tal vez sea más fácil de entender. Joven, la juventud es un tesoro. Disfruta cada minuto de ella. Haz cuanto se te antoje. Pruébalo todo. Pero sabe que tendrás que rendirle cuenta a Dios de cuanto hagas. Aleja el sufrimiento y la pena. Pero recuerda que el joven ante el cual se extiende una vida entera puede cometer graves errores. No permitas que la alegría de la juventud haga que te olvides de tu Creador. Honralo cuando joven, antes que lleguen los años malos en que ya no tengas alegría de vivir. Si para todo hay tiempo y manera, aunque el hombre está abrumado de dificultades. Pues ¿cómo evitar que acontezca lo que guarda el futuro desconocido? Nadie puede impedir que se te escape el espíritu. Nadie tiene poder para evitar el día de la muerte. Pues no hay licencia que libre de esa obligación y de esa negra batalla. Y desde luego, la maldad del hombre no le ayudará entonces. Todo esto es lo mismo que leímos recién en Eclesiastés, parte del 11 y 12. Otra cosa, escoge con mucho cuidado a tus amigos, si quieres que el Señor sea tu amigo. Muy fácil decir que el Señor es mi amigo, pero no es tan fácil que Él lo sea. Tú puedes gritar a voz en cuello que Jesús es tu amigo, pero en realidad es tu enemigo. Daniel seguramente buscaba a jóvenes que tuvieran las mismas, digamos, inquietudes, los mismos principios y la misma conducta. Siempre contó con ellos. ¿Quiénes son tus amigos más íntimos? ¿De qué hablas con ellos? ¿Suelen orar juntos? En Juan 15, 14 y 15, que recién mencioné, dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan 15, 14 y 15. Ahora recuerda esto, que si tus amigos son solo cristianos de nombre, o tal vez abiertamente profanos, mundanos, y que se burlan de Dios, de la Biblia, su palabra, de la pureza que debes vivir o debe vivir todo cristiano, ¿cómo quieres andar en amistad con esta gente obligándole al Señor, que es la cabeza de la iglesia y tú eres parte del cuerpo de esa cabeza, para que Él te acompañe? Ellos bien pueden ser la causa de tus fracasos y de tu vida sumida en algún pecado que te parece imposible superarlo. Te metiste muy profundo. Rompe con ellos y comienza, realmente podrías comenzar a gozar de una nueva experiencia. Proponte. Yo no quiero hablar por hablar, yo quiero conseguir algún resultado. Y creo que todos alguna vez tuvimos que detenernos y hacer una evaluación de nuestro andar. ¿Cuánto más un joven? Otra cosa, ya es el quinto mandamiento. No te avergüences del Evangelio ante tus pares, con discípulos, tal vez profesores o compañeros de trabajo. Recuerda siempre, nada hay que traer mayor gloria a Dios y mayor gozo para el cristiano que compartir el Evangelio con otros. Porque el que se avergüenza o se avergonzare de mí, de mis palabras, dice Jesús en Marcos 8, 38, en esta generación adúltera y pecadora es el medio en el que vivimos. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él, y cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ese día no está lejano. O bien tú puedes partir en cualquier momento también. El sexto mandamiento: evita por todos los medios la abibliosis, es decir, el desconocimiento de la Biblia. No seas de esos que eres cristiano, yo soy cristiano de cuna, y parece que siempre andas en cuna, y todavía ni siquiera sabes dónde buscar los libros de la Biblia. Se le dice el libro de Jeremías, y estás buscando por ahí cerca de las epístolas de Pablo, o tal vez al lado del terminal Pentateuco, y no encuentras dónde está, porque no sabes Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, y ahí siguiendo. Séptimo, busca el momento para leer la Biblia y orar, muy a solas. Muy buen ejercicio. Bueno, tal vez esto sea legumbres, pero Daniel y sus compañeros salieron muy bien en todo. Tal vez sería bueno darte este consejo. ¿Por qué no pones algunos textos bien claro? Hay algunos aquí entre los hermanos que lo hacen muy bien. Puedes hacer en un cuadro grande, y yo te voy a dar un texto que te va a hacer mucho bien. Está en el Salmo 73, 21 al 26. Salmo 73. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. ¡Ja! ¿Cuántas veces ocurre esto, no? Y oiga esto. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Qué bueno sería tenerlo bien visible. Hay tanta gente que puede ayudar en esto. Octavo, cuídate mucho de la ociosidad. Satanás está encantado por desviar la vida de un joven. Él no anda detrás de los mundanos. Ellos son parte de su ejército, están en su cuartel, pero tú no. Y escucha ahora lo que dice 1 Pedro 5:5-9. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No hay jóvenes que no sufran. Eso está en 1 Pedro 5:5-9. Noveno, si te comprometes con alguna actividad en la iglesia, no inventes excusas, haz todo lo posible por cumplir tu promesa. Es muy triste ver cuánta gente en la iglesia no es digna de confianza. Dice en 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Si tenemos encima nuestro a Cristo, y más allá a Dios el Padre, la iglesia es el cuerpo de Cristo, no seas un miembro inútil. Y décimo y último, ten mucho cuidado con los libros, títulos atractivos. Hay muchos títulos muy atractivos y uno diría, este voy a leer. Por ejemplo, hay muchos libros que yo los llamo escritos por autores y escriben como ateísmo cristiano. Materiales que uno ve y dice, bueno, una vida con propósito. ¿Qué mejor una vida con propósito para un joven? Quiero tener un propósito. Depende de la Biblia siempre. No dependas de los libros. Porque hay muchos que deben estar en la categoría que menciona Pablo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11:13-15. Y si quieres ser muy amado, como fue Daniel, muy amado en los ojos de Dios, sigue estos pasos, y aunque no llegues a la estatura de Daniel, por lo menos serás un ejemplo. Finalmente tienes a tu alcance a tres hombres que sería bueno que los recuerdes. Hombres excepcionales que agradaron a Dios en todo y eran alabados por Él. Daniel, varón muy amado. Libro de Daniel 10:11. Abraham fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:23. David, Dios dijo de él que era varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hechos 13:22. Puedes encontrar fallas en todos ellos. ¿Cuál de los tres quieres que sea tu héroe preferido? ¿A quién te gustaría imitar? ¿Daniel, David o Abraham? Bueno, toma tu decisión. Comienza con Daniel, para no contaminarte con el mundo y sus placeres. Toma a Abraham y jamás dudarás. de las promesas divinas. Sé fiel y toma a David, y también tú harás todo lo que Dios quiere. Estudia la trayectoria de estos hombres. Encontrarás sorpresas. Dirás, Abraham adulteró. Es verdad. David, ¿quién era David? No solamente adulteró, cometió homicidio. Y mató al esposo de la mujer de la que él se enamoró, que era de otro. Pastor, ¿usted quiere que yo sea como él? Bueno, la vida de David no es solo eso. Tiene que leer todo. Muy caro pagó David por todo lo que hizo. Pero Dios lo consideró tan justo en todo sentido, tan digno de elogio, que David aparece como príncipe, cogobernando en el milenio futuro, junto con el Señor. Y a veces está la escritura que muestra, y uno no sabe de quién estoy hablando. ¿Estoy hablando de David? ¿O de quién está hablando la Biblia? ¿O de Jesús? Un ejemplo que leímos el otro día, cuando mencionamos a Judas, porque alguien preguntó, ¿Judas es salvo? Judas Iscariote, ¿no? Y recurrimos al Salmo 109, donde justamente se habla de él, solamente muy pocas palabras. Y dice, si el título en algunas Biblias viene, Clamor de Venganza, al músico principal, Salmo de David. David es el que escribe esto. Y escuche lo que dice. Parte. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se ha abierto contra mí. David está hablando de Judas Iscariote, porque luego Pedro lo menciona. Han hablado de mí con lengua mentirosa, y sin embargo, todo esto se hizo con Jesús. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío. Y ahí comienza su oración de venganza. Bueno, uno diría, este es David. Él escribió este salmo, pero nada tiene que ver con él. Es la persona de Jesús. Es que así es. Era David. Dios muestra los dos lados de la persona. El lado humano y el lado divino. ¿Qué había en estos tres hombres? Daniel, Abraham y David. Que son dignos de encomio. Y cubre todo aquello que es malo, es feo, es pecado. ¿Cree usted que Daniel nunca pecó? Yo creo que pecó porque la Biblia dice no hay justo ni aun uno. Y Daniel es uno de los todos. No se mencionan pecados de él como se mencionan los de estos otros dos. Ahora tú dirás, bueno, entonces, ¿cómo quiere que me porte? Bueno, si puedes no pecar, tanto mejor, del todo. Pero si has pecado, si pecas, pero Dios fue siempre tu guía, entonces lee con mucho cuidado a los otros dos hombres, a Abraham y a David, muy especialmente a David, y te encontrarás con la sorpresa que David aparece para el tiempo del milenio como príncipe, y el rey, el Señor Jesús, y que en la Biblia muchas veces él se prácticamente entre él y el Señor Jesús aparece él como que si fuera el Señor, y uno no sabe cuando dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, un poquito nomás y ya vamos a terminar porque mi garganta tampoco da más, así que un poquitito nomás, para ver cómo ellos, como que habla de uno y está hablando de otro. Dice así, Versículo 7 del capítulo 1 de Hebreos. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus hermanos o compañeros. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? David estará a la diestra también. Aquí él habla de Dios el Padre, Dios el Hijo. Pero cuando venga el reino milenial, David aparece como príncipe lado a lado con el Rey, el Señor. No hay vida mejor que la vida cristiana. Y los jóvenes tienen que tomar esto muy en serio. Que Dios nos ayude. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la oportunidad que nos das para hablar de todo aquello que tú eres, que tú haces para la gloria de tu nombre. No tenemos a quién ir. Tú eres nuestra esperanza, tú eres todo para nosotros. Y nosotros te pedimos especialmente por la juventud de la iglesia de hoy, tanto aquí como en otros tantos lugares, que parece no saber a dónde ir, a quién ir, qué hacer, para que puedan entender que en ti tienen todo, todo cuanto necesitan. Ayúdales a amar tu palabra, la vida de oración, la vida de comunión contigo y el desprecio a todo aquello que hemos visto hoy, en medio de lo cual aquellos cuatro varones, y especialmente Daniel, supieron manejarse de manera que nada perdieron en lo que a la comunión contigo se refiere. Nuestros jóvenes hoy están demasiado comprometidos en universidades y otros estudios, tal vez en la secundaria, donde los profesores con mucho éxito tratan de lavarles el cerebro y en gran parte lo logran. Solo tú puedes rescatarlos de esa situación y llevarlos a un nivel de vida que te agrade, para que el nombre tuyo sea glorificado y ellos gocen de esa paz que tanto la desean y la buscan. En el nombre de Jesús. Amén.